Radio Ubrique. Servicios informativos. Buenas tardes y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy viernes 28 de marzo. El Pleno del Ayuntamiento de Ubrique ha aprobado con los votos a favor del Partido Popular y el Partido Andalucista y los votos en contra de Izquierda Unida y Partido Socialista el seleccionar a Aqualia Gestión Integral del Agua S.A. como socio privado con el que, con la participación del Consistorio Municipal, se va a constituir una empresa mixta a la que se le va a adjudicar el contrato de gestión de los servicios públicos integrantes del ciclo del agua de uso urbano en Ubrique. De esta forma, se daban ayer los últimos pasos administrativos de este procedimiento de licitación iniciado en el pasado mes de diciembre. En el debate plenario de ayer, José García Solano, portavoz municipal de Izquierda Unida, recordaba que desde su formación política durante todo este tiempo se ha venido reclamando insistentemente al equipo de gobierno el que se estudien de forma seria todas las posibles fórmulas de gestión, sin haber recibido una respuesta positiva. Desde Izquierda Unida se considera que la preocupación existente en el municipio sobre este asunto es motivo más que suficiente como para que se detenga todo el proceso. Oímos a José García Solano. Bien, pues llegado a este momento me pregunto, ¿qué más se puede añadir a todo lo dicho en todo este tiempo sobre la gestión del ciclo integral del agua en Ubrique? Decir poco o nada, en todo caso recordar todos y cada uno de los bolillos del encaje que estáis elaborando para que lo luzca Aqualia en su fiesta a costa de los ubriqueños. Ahora bien, si decir está todo dicho, lo que se dice hacer, no se ha hecho prácticamente nada, salvo el empeño que habéis puesto en remar para llevar el barco, que no es ni más ni menos que el negocio, al puerto de Aqualia. Lo que quizá le haya sorprendido, señor alcalde, es la rápida respuesta que ha tenido su incondicionada apuesta por mantener a Aqualia haciendo negocio con el agua de Ubrique. Que es posible y que es legal, en eso estamos de acuerdo, pero con las actuales circunstancias y el nivel de inversión que pueda acometer, nos podríamos ahorrar el tener una empresa obteniendo beneficios para repartirlos luego entre sus accionistas y que con toda seguridad, bien lejos, que deben de estar de Ubrique. A usted le hubiera gustado que este asunto del agua del ubriqueño pasara sin hacer el más mínimo ruido. Como que todo está bien, que todo encaja. Ya ha visto que en cuanto que un asunto interesa a los ciudadanos, y este es el agua, y este del agua es muy delicado, por ser tan necesario, estos quieren saber, se interesan. Quieren saber cuánto les va a costar, qué beneficios pueden tener, si hay otra manera de gestionarlo. Y usted no le va a facilitar ni ese conocimiento, ni le va a reconocer el derecho que tenemos todos a participar en algo que nos incumbe a todos, y no hoy para mañana, sino para los próximos 25 años. Y le digo más, este es un pleno y como tal soberano para acordar lo que estime más oportuno, más conveniente, independientemente de cómo se hayan establecido y cómo se hayan determinado las cláusulas de participación. Y actuando como tal, pudiera incluso barajar criterios, algunos, distintos a los que hasta ahora se ha hecho en la mesa de contratación o con la incorporación de alguno nuevo. Sin ir más lejos, les señalo dos. Aparte de las exigencias que se han ido pidiendo durante lo que llevamos de proceso de gestión del agua, la propia demanda que se hace desde el Consejo Económico y Social, que no se nos olvide, y el interés mostrado por la ciudadanía y encauzada a través del Foro Social de Ubrique con la recogida de firmas. Lo digo porque si este pleno, que es soberano, y quiere añadir determinado argumento que hasta hace bien poco ni se podían pensar en ellos, hoy sí podemos incluso elaborar una estrategia distinta, argumentando que ante las nuevas circunstancias que se presentan, por el interés por demostrado no solamente en el Concejo, sino por la ciudadanía, pues pudiera ser más que suficiente para que legalmente encajara en una postura ciertamente distinta a la que pudiera llevarnos simple y llanamente el votar sí en este caso concreto, el punto único que se nos presenta en este pleno. José Antonio Bautista, portavoz municipal andalucista, declaró que el PA ha actuado en este asunto de forma coherente, seria y responsable, analizando todas las opciones y optando por apoyar la fórmula de empresa mixta por considerar que es la más beneficiosa y económica para los vecinos de Ubrique. El pleno de hoy, pues, es simple y llanamente el último de los pasos que queda y el último de los pasos posibles que la ley nos permite a este respecto. Porque paralizar esto, pues probablemente, y a pesar de que por parte de algunos grupos políticos se diga lo contrario, probablemente a los ubriqueños les puede salir bastante caro. Y les puede salir caro porque paralizar un procedimiento a estas alturas, llamémoslos como lo llamemos, paralización de facto o cualquier otro remedio inventado o no tan inventado que viene de la experiencia de otros sitios que en ningún momento serían aplicables a nuestro pueblo, pues esos remedios o esas posibles soluciones a día de hoy en el Ayuntamiento de Ubrique son prácticamente imposibles. Y estos planteamientos, volvemos a insistir, que se podían haber hecho hace muchísimo tiempo. Y se podían haber hecho desde que por parte del Grupo Andalucista se empezó a insistir en estos temas. Aún así, pues el Grupo Andalucista nunca se ha negado, vuelvo a insistir, a que se abra el debate. Y por parte del Grupo Andalucista, vuelvo a insistir, siempre hemos tenido claro cuál era el horizonte. En diciembre empieza este procedimiento, en diciembre nos planteamos todas las alternativas posibles y en diciembre decidimos no crearle más problemas a los ubriqueños, sino que lo que decidimos fue ser responsables y tirar para adelante con este procedimiento. Hay en Ubrique obras que son necesarias, hay en Ubrique obras que el ayuntamiento no puede abordar a día de hoy y el socio privado lo que hace también es adelantar una partida o un dinero para que los ubriqueños no tengamos problemas y sigamos contando con un agua de calidad. Y no solamente eso, sino que en el futuro podamos mejorar este servicio que se está prestando. Pero aparte de eso, ese dinero, tenemos el problema de los 25 años. ¿Por qué se pone a 25 años? Pues simple y llanamente porque esa amortización hay que alargarla lo más posible para que el bolsillo de los ubriqueños lo resienta lo menos posible. Aún así, pues hay otro motivo más de peso que nos cabe destacar, y es que la ley de racionalización impide a las entidades locales el crear empresas mixtas. Y no solamente eso, sino que aparte, la ley de presupuestos para el año 2014 impide que empresas que estén ya creadas contraten a personal de forma fija para prestar servicio en los ayuntamientos. Queramos o no, la legislación está ahí, queramos o no, son leyes que nos obligan y que estamos obligados a respetar y estamos obligados a cumplir, tal y como dijimos en el momento de la toma de investidura de todos y cada uno de estos concejales, y por lo tanto el Partido Andalucista o los miembros del Grupo Andalucista no vamos a ser los que nos saltemos la legalidad que nos obliga. Y con respecto a esto, pues ya está todo prácticamente dicho, ya está todo prácticamente discutido. Y, por lo tanto, pues lo único que nos queda por decir es que hoy, en este pleno, siendo serios, siendo responsables y siendo coherentes con todos y cada uno de los actos que hemos venido realizando durante todo este tiempo, vamos a votar favorablemente y vamos a darle el visto bueno para la selección del socio privado, que finalmente, circunstancialmente, porque ha sido un procedimiento abierto en el que al final pues nada más que se presentó uno, pero vuelvo a decir, por esa circunstancia sigue siendo el mismo socio que teníamos hasta hoy, pero ha sido un procedimiento abierto, ha sido un procedimiento en el que ha habido posibilidades de que se presente todas las empresas que hayan querido, pero que las circunstancias se han dado y finalmente pues hemos tenido Aqualia. Por lo tanto, vuelvo a insistir, ya está todo más que dicho, ya está todo más que discutido durante todo este procedimiento en el que hemos tenido la oportunidad de lanzar todos y cada uno de los argumentos por parte de todos los grupos políticos, y no vamos a insistir ni vamos a seguir volviendo a repetir los argumentos que hemos tenido. Simplemente insistir en la última cuestión. Por parte del Grupo Andalucista hemos sido serios, hemos sido coherentes, creemos que es la opción más viable, la más económica y la más responsable que teníamos a día de hoy en el Ayuntamiento. Y por lo tanto, pues vamos a finalizar votando favorablemente a este punto del orden del día que se trae hoy. Isabel Gómez, portavoz municipal socialista, ha manifestado en este pleno que el equipo de gobierno no ha permitido el que se lleve a cabo un debate serio y responsable sobre el agua antes de tomar una decisión que va a condicionar a las corporaciones futuras durante 25 años. Además, para Isabel Gómez, siguen existiendo sobre la mesa muchas dudas y preguntas sin responder, por lo que cree que desde el PA y el PP solo se basan en opiniones y no en datos a la hora de defender a la empresa mixta. Tengo que decir que la gestión de este asunto hace que haya imposibilitado por parte de esta corporación, por parte de los grupos municipales, un debate sereno, un debate tranquilo, pero sobre todo un debate justificado en informes que avalen la decisión que se adopta. Yo no tengo que justificar ante esta corporación lo que mi opinión, lo que humildemente puedo opinar. Yo lo que necesito y lo que tengo que demostrar es que cuando decido que se adopta para 25 años una fórmula de gestionar el servicio del agua en Ubrique, es la mejor opción. Y entiendo que el equipo de gobierno, y en este caso el Grupo Andalucista, no habéis puesto sobre la mesa esos datos. Estáis opinando. Estáis hablando de las virtudes que tiene esta fórmula de gestión, que son virtudes que nosotros conocemos y que también hemos defendido, pero que no sabemos si las otras fórmulas de gestión pudieran tener también virtudes mayores o mejores que esta que se está aprobando por parte del Grupo Popular y por parte del Grupo Andalucista. Así que quien tiene que demostrar que es la mejor decisión, no al día de hoy, sino para los 25 años restantes, es el equipo de gobierno, el Partido Popular y el Partido Andalucista. Se nos ha usurpado el debatir este tema con tranquilidad. Los tiempos han sido gestionados por el alcalde directamente. Desde el 2011 el Pleno, la Junta de Gobierno Local, que no es ni siquiera esta sesión plenaria, la Junta de Gobierno Local compuesta por el alcalde y el equipo de gobierno, decide licitar y contratar una asesoría externa para ver, sobre todo, la situación que se encuentra en las distintas instalaciones de agua y marcar el camino para la futura elaboración de los pliegos de licitación del servicio del agua. Y esos tiempos lo ha marcado el señor alcalde. Y estamos hablando de julio de 2013, cuando la empresa Aguas de Ubrique y la vencía en diciembre del 2013. Los grupos de la oposición entramos a informarnos sobre este asunto en octubre de 2013. Que, por cierto, se nos da retorno, o mejor dicho, se nos da una información inicial que varía en noviembre de 2013, de nuevo, sin justificarse sobradamente de los motivos de esas variaciones. Y me refiero concretamente, uno, en esta primera reunión, en la que mantuvimos los grupos municipales con la empresa redactora de este documento de análisis, se nos hablaba de una subida del agua para los ubriqueños para los próximos tres ejercicios, 2014, 2015 y 2016, de un 9%, ejecutándose las inversiones previstas y necesaria desde el año 2014. Y se nos hablaba de un 9%. Y resulta que una vez que las inversiones se posponen en el tiempo hasta el 2017, nos encontramos con una subida definitiva de un 11%. Lo hemos preguntado, señor alcalde, ¿por qué en un periodo de tiempo mínimo de octubre a noviembre, en un mes escaso, se pasa de una subida prevista de un 9% a una subida prevista de un 11%? No se nos ha explicado eso. Pero porque estoy convencida que es que el alcalde, y por ende el equipo de gobierno, y por ende los grupos municipales, no pueden analizar la información proporcionada ni los datos sobre lo que se presenta esa documentación con un mínimo de tiempo razonable para poder ver todas estas cuestiones. Es más, creo recordar que en la primera y si no segunda reunión se nos dijo que la empresa, se tenía previsto que la parte privada de la empresa mixta contara con un beneficio industrial y gasto general de un 12%. Definitivamente se cuenta con un 15%. Y no se nos explica tampoco por qué sube ese 3%. Y reitero, y eso antes de empezar a andar. Y preguntando y sin ser contestado. Por último, Manuel Toro, alcalde de Ubrique, defendía que todo el procedimiento de adjudicación a Aqualia se ha realizado con total transparencia y teniendo en cuenta todas las opciones posibles. Durante su intervención daba lectura a un documento remitido desde la Mancomunidad de Municipios de la Sierra de Cádiz, en el que se reconoce que han mantenido diferentes reuniones de trabajo entre su Servicio de Medio Ambiente y el Ayuntamiento de Ubrique sobre el servicio del agua. Como las palabras se las lleva el viento, lo mejor son los escritos. Y quiero hacer referencia a un escrito que me escribe, fecha 26 de marzo, en la comunidad del municipio Sierra de Cádiz. Pone, asunto, reuniones de trabajo con ayuntamientos de Ubrique en referencia al servicio de agua. Con motivo de la solicitud del informe sobre el asunto referenciado, las actividades llevadas a cabo desde el Servicio de Medio Ambiente de Mancomunidad, enfocadas al servicio de agua de Ubrique, han pasado por mantener varias reuniones informativas, desde septiembre, octubre del 2012, hasta aproximadamente marzo del 2013, sobre distintos aspectos administrativos, técnicos, económicos, siempre conforme a la petición municipal y autorización del órgano de gestión de la Mancomunidad para dar la asistencia que desde el órgano supramunicipal sea posible y solicitada por el Ayuntamiento, como es práctica habitual. Como resultado de estas reuniones de trabajo, se suministra un estudio de explotación previo como borrador a los datos obrantes en el Ayuntamiento. Estudio que refleja solo los datos de explotación directa del servicio, sin entrar a valorar inversiones o cargas o liquidaciones que la empresa mixta o del socio privado. En definitiva, según la solicitud del Ayuntamiento, para que tuviera más datos o elementos de juicio para su estudio. Lo que informa el técnico que suscribe para proporcionar la información solicitada al respecto. Cuando el Ayuntamiento de Ubrique tenía dudas y estaba terminando, para que ustedes vean que este trabajo no se inició 4 meses antes de la licitación, lo pone en la carta de la propia Mancomunidad, 2012 solicitamos información a la Mancomunidad, que a la Mancomunidad se le habla del agua y se habla también de que nos apoyara en información en cuanto al tema de la licitación. Y se habló del agua, y se habló de la basura, y hubo allí conversaciones que, bueno, decidimos realmente que no era posible el tema de hacerlo público, porque realmente las poblaciones que están mancomunadas, muchas de las poblaciones que están mancomunadas, son porcentajes muy elevados del precio actual que hoy tendrá el agua con ese 11%. siete o ocho poblaciones que están en mancomunidad y los ciudadanos están pagando mucho más dinero del que se va a efectuar con esta aprobación. Podría seguir hablando de muchas cuestiones, pero por hacer referencia también, y eso tampoco se lo pregunto a los ciudadanos, y me refería leyéndome también y documentándome actas del Pleno del año 2002. Me voy al acta del Pleno y también me voy a la información, y el índice de precios al consumo desde el año 98 a 2003, y que se enteren también los ciudadanos de Ubrique, 98-2003. El índice de precio al consumo, el IPC, subió un 25%. 98-2003 subió un 25%. ¿Ustedes saben cuánto subió el agua en esa fecha tal cual, 98-2003? El agua subió un 96,23%. 96,23%. ¿Se le preguntó a los ciudadanos también? ¿Se le consultó a los ciudadanos esas decisiones? ¿O se tomó esa decisión porque realmente era en aquel momento lo más idóneo por la situación, por las circunstancias? Porque los ciudadanos realmente han valorado el trabajo que se ha realizado. Sí hemos preguntado a Mancomunidad para ver exactamente sería cuál era la mejor posibilidad. Sí lo hemos preguntado. Todas las intervenciones que se realizaban ayer en la sesión extraordinaria de Pleno las pueden oír a través de nuestra web informativos.radiobrique.com. Y en la jornada de hoy viernes, y para concluir, damos lectura a un comunicado que nos remiten hoy desde la Asamblea Local de Izquierda Unida, Los Verdes, convocatoria por Andalucía, donde se realiza balance de esa sesión plenaria. Se afirma que tras el último pleno municipal celebrado ayer, nuestro alcalde, Manuel Toro Rincón, tenía vía libre para constituir junto a Coalia la empresa mixta, soñada y añorada por el Partido Popular y el Partido Andalucista, y todo por la determinación tan firme que siempre tuvieron de que es lo único que puede beneficiar a Ubrique, y porque la ley le impide a los ayuntamientos constituir empresas a partir de la reforma legal que ha introducido el gobierno de Mariano Rajoy, como si no hubiesen otras alternativas. Y para demostrar estas causas se agarran a un clavo ardiendo si es menester, y como precisamente han estado haciendo en este tiempo, y remachándolo ayer 27 de marzo en el pleno extraordinario convocado al efecto. Sus recursos caen por tierra y no por su peso, sino por lo insustancioso y la volatilidad de que lo componen. No pueden dar con una misma seriedad la solución única y necesaria de la empresa mixta por la sencilla razón de que no se nos ha dado a los ubriqueños la oportunidad de llegar a plantear documentalmente otras opciones, que es, en definitiva, lo que desde el PP y el PA han procurado, mantenernos en el desconocimiento, en la ignorancia, para así poder decir que tienen la razón. La razón no se tiene por fundamentos tan inocuos, tampoco precisos y para siempre. Para Izquierda Unida la razón es mucho más fuerte e imperecedera, y aunque se pueda tapar, la razón al final fluye y se nos presenta con contundencia, con esplendor, porque representa la luz que nos acerca más y más al conocimiento, y esto a veces nos llega a todos en el tiempo. Y otros tienen la fortuna de haber transitado por acontecimientos similares o iguales, y ese no es el caso de los ediles del Partido Popular ni del Partido Andalucista. Para Izquierda Unida, el que se quieran refugiar en la ley reformada, además recurrida ante el Tribunal Constitucional de la Administración Local, que no es otra cosa que un ataque al municipalismo y a los derechos de los ciudadanos, no es más que otra argucia para mantenernos en su discurso torpe y hueco de sentido social y democrático, cuando no nos otorgan derecho de participación. Estos vienen tarde y al final no son ni oídos. Pongamos, por ejemplo, la reflexión y la conclusión que salió del Consejo Económico y Social, y eso que el señor alcalde hizo lo posible por dejarlo vacío de contenido. Con los contenidos de este último comunicado despedimos esta edición de los servicios informativos. Buenas tardes.